encantado de saludarles aquí en Radio Lorenzo Arenas. Han de saber que estoy acompañado porque en esta oportunidad este espacio está dedicado a conversar. Una conversación sincera, una conversación íntima quizás, en alguna medida, pero también que tiene mucho que ver con nuestra sociedad. Algo que no siempre podemos hacer, pero que aquí en Radio Lorenzo Arenas sí lo hacemos. Voy a conversar con Magdalena Fabri Lizarralle. Vamos a saludarla para que no se nos enoje. Magdalena, bienvenidas a Radio Lorenzo Arenas. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, Magdalena nació con el nombre de Gino Fabricio Fabre Lizarralle. A los 4 meses de nacida, sus papás se separaron y vivió ese carril. Después nos contará con quién estuvo todo el tiempo. Estudió en un colegio evangélico, en el colegio Bautista, 14 años de su vida. Ella fue tomando conciencia de que no era hombre a muy temprana edad. Tanto es así que se ha cambiado muchas veces de casa, que por supuesto que hay un problema de identidad fuerte, según lo que diríamos nosotros, los normales seres humanos. De eso se trata, nosotros somos los normales, pero aquí lo veremos. Ella sufrió mucho acoso, burlas en los colegios. Tiene un hermano y 2 medios hermanos. Ay, qué entretenido eso. Que sus mejores amigos son de Chillán. Vive sin su mamá hace 1 año y medio y ahora vive con 2 amigos. Se fue de su casa porque quería empezar su transición. Magdalena, esto es una pequeña introducción a una parte de tu vida. Primero, ¿qué edad tiene Magdalena? Tengo 23. 23 años. Y hace 1 año y medio que estás viviendo sola, o bueno, con sí, tus amigos. Pero como alejada del núcleo familiar. Cuéntanos, Magdalena, ¿por qué hoy día te llamas Magdalena y dejaste de llamarte Gino? Aunque algo escuchamos, pero cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, es que en realidad cuando tú pasas por un periodo de tu vida complicado, empiezas como a mirar hacia atrás y te das cuenta de que todo lo que has querido hacer es algo que siempre ha sido coartado de alguna forma por la sociedad. O sea, es muy difícil lograr ser tú mismo en una sociedad represiva que está completamente basado bajo un modelo patriarcal y binario. O sea, explicando de alguna forma de que se espera de que los niños con genitales masculinos sean masculinos como personas, y yo cuando nací la verdad tenía tendencia más hacia lo femenino. Me acuerdo que un día cuando tenía como 12 años escuché el nombre Magdalena y lo único que pensé en ese momento es que esa persona se llamaba igual que yo. Y ahí como que nació una Magdalena interna, y la Magdalena externa es conocida solamente hace muy poco tiempo. Pero esta Magdalena interna, entonces, que empezó a aparecer a los 12 años, ¿fue producto de un nivel de conciencia? O yo quiero retrotraer un poco la historia, a tu historia, ¿o fue producto del hecho de que tus papás, por ejemplo, se separaran? No, porque la separación de tus papás, la verdad, por lo menos en mi caso, o sea, a los 4 meses de edad, no es algo que tú como niño, niña, niñe, seas capaz de procesar de forma... como algo que tenga un peso, por así decirlo, para ti. Para mí en realidad tuvo ciertos pesos, pero no es algo que realmente haya dicho así como que haya sido determinante mi identidad de género. O sea, existen personas con identidades de género no binarias, el término que ocupamos para hablar de gente trans, que tiene una familia muy bien constituida dentro de los estándares normativos, y la verdad es que eso no, por lo menos desde mi punto de vista, no es algo que haya influido. La influencia ni siquiera existe en absoluto. Es algo que nace tan desde adentro, tan profundamente, que es como cuando tú te despiertas todas las mañanas y tienes la convicción de lo que eres. Mira, vamos directo al grano, aquí no estamos dándonos vueltas, uh-huh. Por favor, no, nadie piense que vamos a dar un rodeo. No, estamos para nada aquí, somos bastante serios en esto. Y Magdalena dice no hay influencias de nadie, sin embargo, bueno, todas las teorías muestran, o dicen por lo menos mostrar, comprobar, de que sí, que la influencia de la sociedad, que la influencia de un sector determinado de la sociedad influye, valga la redundancia, en esta persona para poder tomar tal o cual decisión. Y tú nos estás diciendo de que no es así. Tú lo sentiste, lo viviste, lo creciste y lo sacaste afuera. Uh-huh. Eso se contrapone totalmente con lo que hemos estado escuchando en esta ciudad normal, normativa, tal como tú la llamas. Sí. Hay algo que no cuaja aquí. Es que, bueno, primero hay que tener una concepción adecuada de lo que es la identidad de género, que es una convicción interna de lo que es tu género, de lo que tú eres como hombre o mujer. Eso lleva elementos como la expresión de género, que es la forma en la que tú te expresas, los modales, cómo hablas, todo. Uh-huh. Y por otro lado hay que considerar que es una construcción biopsicosocial, ya que es una influencia no directa, sino que es algo relacionado con la forma en la que nos construimos como identidades. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, yo puedo decir, a mí nadie me puso un cuchillo en el cuello, una pistola en la cabeza, para yo el día de hoy presentarme como Magdalena a la sociedad. Ya hay que considerar de que lo único que se coarta en realidad es la expresión del género. En mi caso, yo me sentí siempre obligada a ser hombre. Uh-huh. Me sentía obligada por una sociedad. Yo ahí sí puedo decir que sí había una influencia, y esa uh-huh. influencia nos ataca con miedo. Nos ataca, nos produce miedo, nos sentimos atacados, atacadas, atacadas. Nos sentimos como personas que no pertenecemos a ningún tú polo. Tú tienes un cuerpo al que no perteneces, tienes una identidad a la que no perteneces, tienes una vida de la cual tú no eres parte. Claro, es que yo creo que más que un cuerpo al que no pertenece, es como si ese cuerpo no te representara. ¿Ya? Ya. Porque yo, por ejemplo, la verdad es que después de haber iniciado mi tratamiento hormonal, yo llevo 7 meses aproximadamente, siento que mi cuerpo sí me pertenece, porque yo todos los años de mi vida vi mi cara y la reconocí como mía. Ya lo que no reconocí era el rol social en el que yo estaba encerrada, ya, y en el que se encierran muchas otras personas. Eso mismo nos lleva como a tener distintos tipos de discriminaciones. Por ejemplo, en el colegio, como te decía, el bullying, el ámbito laboral, el ámbito educacional, que en este momento es un desafío quitar el sexismo de la educación, en el que igual está directamente relacionado con lo que es la identidad de género. Uh-huh. Vamos a propósito, ustedes están escuchando de fondo Pass the Zone. Esto es de The Knife. Uh-huh. Esto es música que ella escogió para que ustedes la escuchen. Y a propósito de ello, entonces vamos a escuchar una primera pausa antes que sigamos adelante, porque esto está muy interesante. Y no podemos comernos el tiempo rápidamente antes. Common People. ¿Por qué te gusta ese tema? Ah, bueno, porque en realidad significa gente común. Sí, la canción, la letra, exacto, dice: quieres ser como la gente común, quieres hacer las cosas que hace la gente común. Y la verdad es que hay que considerar que nuestra expresión, nuestra identidad, es nuestra revolución. Y vivir como gente normal. ¿Y Magdalena quiere hacer las cosas de la gente común? Magdalena quiere ser quien es, como cualquier otra persona, no quiere límites. Ya. Quiere sus propios límites. Escuchemos entonces Common People. Okay. She came from Greece, she has a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. Left and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and hit my head. Went to the flagship of the shop. special on him. He thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease will come out in the bath. He will never understand. Common People estaba en el aire aquí en Radio Lorenzo Arena 107.1. Seguimos en esta entrevista, en este encuentro con aquellas personas que por alguna razón nadie quiere entrevistar. Sabemos cuáles son las razones, ya las diremos al final del programa. Pero estamos aquí en Radio Lorenzo Arena, yo estoy más bien dicho junto a Magdalena. Ustedes ya han visto su foto, ella es muy atractiva, es joven, llena de vida y está conversando con nosotros rápidamente, es muy rápido, así que tengo que estar muy atento, no puedo dejar que se me escape. Magdalena, te envían saludos y tú también envías saludos, yo sé que lo estás haciendo. Estamos enviando saludos entonces a todos y a todas las que escuchan en la señal online. Un saludo a Magdalena, que sigan poniendo me gusta en la página de RLA, eso es re importante. Eso es re importante. Y bueno, conversemos un poco más, Magdalena Fabri. Magdalena, cuando iniciamos la conversación, yo vamos a volver un poco atrás, ¿eh? Bueno. Porque como fuimos tan rápido, perdimos algunos detallitos que pueden ser cabos importantes a hilar. Tú tomaste conciencia de que no eras hombre a muy temprana edad. Esto significa los 14 años de vida aproximadamente, ¿no? Sí, no, menos. O sea, toma 12, esa conciencia como, ¿no?, entre comillas, más reprimida. Ya. Pero como que la expresión de género es lo primero que se muestra. Que se muestra. Es decir, ahí te das cuenta tú que el cuerpo que te representa no es el tuyo. Sí. Te das cuenta de que tú estás en un mundo al que no correspondes. Estás viviendo una situación a la que no corresponde, una vida a la que no corresponde, y empiezas a buscar la forma de cambiar esto. ¿Cómo es todo ese proceso, Magdalena? Porque yo creo que ahí podremos comprenderte a ti y comprender también a muchos de tus amigos y amigas que llevan el mismo proceso y que de una u otra forma no tienen la misma fortaleza que tú tienes como para sentarte aquí con nosotros y conversar. Uh-huh. Bueno, no sé, pues, o sea, es que cuando voy a partir de la infancia, tú partes con la expresión de género como el primer elemento que es visible, que es como que los niños, como están menos socializados, muestran cosas asociadas a cierto género. Por ejemplo, a mí me gustaban las muñecas, me gustaba ponerme la ropa a mi mamá. Varias veces me pillaron y como que, claro, te corrigen porque la gente, como no está informada de lo que es ser transexual, como que simplemente no te dejan expresarte. Mejor no encarrilémoslo de nuevo. Bueno, como a los 14 años yo me dediqué a ser andrógina. Andrógina, con androginidad te refieres como a parecer de un género neutro, uh-huh. desde tu apariencia, tu forma de hablar, todo, Exacto. tu misma ropa. Y eso me ayudó a calmar de alguna forma la angustia que yo sentía, que era como de no tener el derecho a ser quien yo era, ¿ya? Después de eso, como a los 18, cuando empecé a entrar a la universidad, me pasó de que ya no tenía como la excusa adolescente para pintarme los ojos, vestirme más con ropa más extravagante. Bueno, también eso va como asociado directamente a la gente. Yo lo tenía tan calculado que la gente lo asociaba con una crisis de identidad. Uh-huh. Y todos esperan que la universidad tú te regules un poco con eso. Yo claramente me obligué un poco a regularme. Fui a la universidad, por ejemplo, vestía como un niño. La gente igual bueno, yo conocí mucha gente ahí, me conocieron muchos como Gino. Y en ese periodo la pasé súper mal. ¿En la universidad? Sí, o sea que yo lo pasé mal en varios periodos, ¿verdad? O sea, del colegio partiendo de que era como el niño gay. Todos pensaban que era gay, incluso había gente que yo creo que no me reconocía ni como gay, sino que había gente que me reconocía como... La gente de repente, típico en el colegio, la gente habla, mi colegio era bastante chico, y se decía, oye, ¿y el Gino qué será? No, el Gino es el Gino. Porque probablemente el tema de la identidad de género era un poco más visible, pero menos verbalizable, por una falta de educación. Cuando entré a la universidad, socialicé bastante bien con la gente. Yo tengo como una filosofía de vida, cultivar bien las relaciones. Y aún así lo hice todo como Gino y en mi interior yo estaba como bastante destruida. Me sentía muy mal de tener que presentarme como de una forma a la que yo no quería. Y así de a poco empecé como a reprimirme más. Es distinto, existen siempre como dos polos de la situación. Una es cuando tú te sientes mal, reprimirte más. O cuando te sientes mal, ser más consciente. En mi caso yo me reprimí más. Yo llegué a cuarto año de la universidad, yo todavía estoy pegada en cuarto. cuarto año de la universidad y yo hice un intento de suicidio. Yeah. Eso significó que yo tenía que estar internada un mes aproximadamente. Estuve dos semanas en Chillán y dos semanas en Santiago. Y en Santiago, para no hablar del sistema de salud en Chillán por razones obvias, en Santiago una psicóloga me ayudó a través de la evaluación. Ella en ningún momento me insinuó que yo era mujer, al contrario, me hizo una pregunta muy simple en un test de dibujo libre. Me dice, ¿tú has tenido una crisis de identidad sexual? Y yo dije, ¿cómo puede ser tan...? Yo pensé en mi cabeza, me dio rabia. Dije, ¿cómo puede ser tan tonta esta psicóloga? Porque yo ya le había dicho que era gay, yo pensaba que era gay. Pero la verdad es que yo me juntaba con muchos de mis amigos gays, hasta el día de hoy lo hago, lo amo, lo adoro. Pero yo no me sentía parte de ello, no me gustaba el hombre gay, no me sentía... Mis amigos me veían como mujer, nunca como hombre. Entonces era un tema como complicado. Entonces en ese momento pasó mi vida entera por delante y yo dije, chuta, la verdad es que yo no quiero ni soy hombre. No quiero ser ni soy. Y en ese momento dije, toda mi vida he sido una mujer. Ah, qué bien. Es que esa es la pregunta típica, esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿Existe una crisis de identidad en un transexual? Yo diría que sí, pues sí, pero no es una crisis de identidad como lo que conocemos como tal, como un tema como evolutivo. Okay. No, en la crisis de identidad pasamos todo por eso en una edad, pero por ejemplo hay gente trans que sale como del closet a los 50 y el problema no es la crisis de identidad, el problema son los niveles de represión que han sido como instaurados socialmente. O sea, desgraciadamente la gente no es consciente del daño que hace, la gente no es consciente de cuánto coartamos la libertad del otro con solamente decirle que tiene que actuar de una forma. Eso mismo como forma de actuar está como... Ese modelo está propagado por los medios de comunicación. O sea, nosotros vemos en la televisión que existen hasta lápices Bic para mujeres y para hombres. Exacto. Entonces, ahí nos damos cuenta de que las expresiones de género van más allá del género. Por ejemplo, ya tendríamos que empezar a hablar de feminismo. Las mujeres han sido coartadas dentro de su rol muchos años. La mujer no tenía derecho a voto, tenía que estar en la cocina. Y los hombres actualmente también están bajo ese sistema. Los hombres no pueden ser sensibles, no se pueden comunicar con sus sentimientos. Ahora se ha ido derrumbando un poco eso, es verdad. Pero eso ha sido porque la gente se ha dado cuenta que en el fondo todos somos humanos y somos más que nuestro género. Entonces yo digo, claramente depende de un nivel de represión. Más que no saber quién tú eres, ni buscar quién tú eres, es simplemente protegerte de una agresión social tremenda. Es una tendencia natural alejarte del peligro. Y en este proceso de visibilización que tú has tenido, ¿Cuál es el daño social que tú has percibido? Mira, yo por suerte, cuando yo salí como del closet, por así decirlo. ¿Pero por qué saliste del closet? Tú no estabas en ningún closet. No, porque yo, por ejemplo, mi familia no sabía que yo era trans, me refiero. Y voy a hablar como por lo menos de mi experiencia personal. Sí lo sabía hasta entonces cierto no punto. Saliste del closet. Salir del closet para el mundo, para avisar, el mundo. Es decir. Porque yo entiendo eso como alguien que... ¿Que de un momento para otro? Y claro, de un momento para no, otro. No, porque eso no es salir... No, pues, eso es descubrirte, pero salir del closet se conoce como mostrarte a la gente como eres. Y yo le conté primero a mis papás, y cuando yo inicié mi terapia hormonal, después de 4 o 3 meses, lo publiqué en Facebook, porque yo... ¿Qué dijeron tus papás? Uf. Mira, cuando tú haces un intento de suicidio, tu familia te quiere cuidar. Claro. Entonces todos te van a decir cosas bonitas siempre. Siempre. La verdad es que para mi mamá fue bastante difícil. Yo la vi llorar muchas veces, patalear. Patalear, o sea, ver un papá patalear. Porque ella decía que yo era su hijo. Uh-huh. Mi papá, al contrario, él se mantuvo súper sólido. Y se dieron vuelta mucho las cosas. Porque cuando yo empecé la terapia hormonal, mi mamá ratificó su apoyo. Me dijo, yo te apoyo. Tú eres mi hija, mi hijo. Me dijo en ese entonces, mi hijo o hija. Y yo siempre voy a estar contigo, pero mi papá, por ejemplo, cuando ya empezó a haber cambios en mí, que ya a mí me estaban creciendo, por ejemplo, el busto, que me estaba cambiando un poco la cara, que yo estaba como vistiéndome de una forma más acorde a mi género, se espantó y me dejó hablar como por 3 meses. Entonces, eso, porque yo digo, socialmente mis amigos en general han sido todos bacanes, ¿ya? Pero yo sé que soy un caso aparte, porque no todos cultivamos buenas relaciones. Yo por lo menos he sido criada para cultivar buenas relaciones. Mi mamá siempre me lo ha enseñado, ser educada, llevarme bien con todo. Y eso es lo que yo intento cultivar. Pero conocemos gente que ha sido tan dañada que ni siquiera ha podido cultivar buenas relaciones. Por su expresión de género, han sido personas que se han echado para adentro. Entonces en un momento se ven desprotegidas. Yo no quiero hablar solamente de mi caso, pero tampoco quiero generalizar. Claro, pero aquí estamos hablando con Magdalena. Claro. Pero, Magdalena... Uh-huh. Ahora que tú eres, que tu visibilización es mucho más clara, tú eres mujer, uh-huh. ¿Ya? Y actúas como tal, tienes toda tu impronta como mujer, ¿has sentido que el peso de la cultura patriarcal sobre ti? Uh-huh. ¿Cómo lo vives? Porque tú fuiste hombre según tu cuerpo, uh-huh. ¿Ya? Tú siempre sentiste que eras mujer, pero vivías como hombre, por lo tanto tenías... no, a lo mejor no tenías tan encima ese peso, pero y ahora que eres mujer, que se te ve como una mujer, uh-huh. que actúas como tal, tienes seguramente este peso. ¿Lo sientes tú? Mira, antes lo sentía igual, pero en menos, porque yo, como te digo, era muy andrógina, hasta mi cara era media femenina. Pero actualmente, cosas como expresarme de repente en una conversación donde hay más hombres y sentirte menos pescada, es algo que de verdad... Yo no me había dado cuenta, de repente dije, definitivamente, los hombres son... Pucha, no quiero ocupar la palabra, pero son son un caso. Y por otro lado, el tema del acoso callejero. Ya. Ya, que en realidad es súper violento. El hecho de que te miren tanto, por ejemplo, que te digan cosas, y cuando tú solamente querés llegar a tu destino y te hacen caminar más rápido, entonces esa incomodidad de simplemente como ejercer tu derecho de caminar por la vía pública está coartada por gente que no tiene respeto, ¿ya? Y no voy a hablar solamente de eso como cultura patriarcal. En realidad yo voy a empezar a vivir probablemente con menos sueldo que un hombre, ¿ya? Por simplemente ser yo. El beneficio, como por ejemplo de hay hasta beneficios biológicos, por favor, o sea, yo creo que la gente, si hablara de o sea, los hombres pueden hasta ser parados. Yo no digo que eso es culpa de las mujeres ni del hombre, no es culpa del hombre, pero si una mujer quisiera usar un cono como apoyo, por ejemplo, para ser parada, se ve feo, po. Sí. ¿Cachai? Entonces, no se puede. O sea, por ejemplo, tú ves el sexismo en muchas partes. Se ve que te enseñan, por ejemplo, en el colegio que existen carreras y áreas para la mujer y áreas para el hombre. Exacto. Las actividades están completamente segregadas. Uh-huh. Entonces, igual es como... Chuta. Yo imagino, más encima, como yo, por ejemplo, no puedo concebir en el caso del aborto. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo aborté mi antiguo cuerpo. Claro. Ya, que fue algo también impuesto por la sociedad, como el embarazo. Aquí la maternidad es casi obligatoria. Es obligatoria en Chile, obligatoria, no es casi, no, es obligatoria. Yo digo casi porque podéis poner en adopción, pero claro, la verdad es que tú no podías esperar en 9 meses no sentirte algo de ese bebé. Claro, si no estás embarazada no eres nadie. Claro. Magdalena, tú escogiste también Debs McCoy. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la canción de Debs McCoy, bueno, en realidad yo la descubrí hace súper poco. Silent the Corner. En realidad ella es una cantante bastante desconocida, pero creo que esa canción, no sé si Silent the Corner o Ruben. Espera, Silent the Corner, tienes razón. ¿Es Ruben? Sí, Ruben es una canción que habla como de defensa de una persona, una canción de amor en realidad. Yeah. Pero también habla de cómo la gente se hace la fuerte, ¿ya? Y sobre cómo recibe apoyo de otros, que es lo que hago yo con OTD también. Uh-huh, que más adelante supongo que lo vamos a hablar. Así es. Este tema, bueno, se lo dedicamos a todos quienes están escuchando y a nuestros amigos que están en Talca, en Rengo, para ser más específico, están escuchando. Así que saludos a nuestros amigos de Rengo. Y aquí va, Dave McCoy con Ruben. Magdalena Fabri, después no me digas nada, ¿no? Yo sé para dónde va, tu mirada lo dijo todo. Nada. Te voy a hacer otra pregunta, porque hay una... quedamos en deuda con una parte de la historia, ¿no? Ya. Cuando esta psicóloga te preguntó si alguna vez habías tenido crisis de identidad sexual, ¿cómo terminó esa parte de la historia? Me interesa, porque estás hablando con una psicóloga. Se supone que es alguien que sabe. Bueno, es una experta. Ha tratado muchos casos. Uh-huh. No te mandaron a cualquier psicóloga. No, para nada, era bastante buena en realidad. Ella. Entonces, ¿qué pasó? Ella en realidad me mandó a hacer unos test de dibujo libre. Sí. Hay un test proyectivo que se llama el test de la persona, la casa y el árbol, creo. Uh-huh. Y yo solía dibujar cosas muy andróginas. Eso, supuestamente la persona que tú dibujas siempre como que es una caracterización de lo que tú eres. Uh-huh. Ya, por lo menos la lógica del psicoanálisis dice que tú transmites tus pulsiones y tus deseos y todos los impulsos, todas esas cosas del inconsciente, las pones en un dibujo. Y yo hacía dibujos androginísimos. Y la cosa es que ella me preguntó si había tenido eso después de presentárselo, me preguntó si era hombre o mujer el dibujo. Yeah. ¿Es hombre o mujer? Y yo era aquí mirando y le dije, no sé. Y me decía, ¿es hombre o mujer? Y me lo repitió, te juro que como 5 veces. Y en un momento yo dije así como, ay, qué mujer más molesta. Y dije, sí, es hombre, le dije, es hombre. Y ella llegó y me dijo, uy, como que se enojó. Me miró con cara de, ¿por qué me había enojado? Me dijo, usted ha tenido una crisis de identidad sexual. Y yo la verdad es que me tapé la cara, me acuerdo. Me tapé la cara, me agarré como los cachetes y le dije así como, soy mujer, le dije, soy mujer. Y como que de verdad yo había visto la luz. De verdad que sí. Salí de la cuestión, salí tan mal, pero salí con un, con una fortaleza, yo diría. Porque yo salí como sin miedo. Fue tan bueno lo que ella hizo que la verdad es que yo lo único que pensaba era en decirle a mi papá al tiro. Y si no le gustaba, chao. Yo realmente estaba en esa parada. Magdalena, aparece un tiempo en que tú empiezas a transitar tomando hormonas, que es lo que te lleva un poco a crecer de forma distinta o a empezar a parecer distinta. Pasaron 6 meses de terapia hormonal. ¿Tú operaste? Sí. Ya. Me hice la resignación sexual hace como... Ya cumplí 2 meses, el 6. Ya. Y no sé qué querés que te cuente eso. No, pero ¿qué se siente? Mira, es que... ¿Qué es lo que uno tiene que saber? A mí me da... Como, a ver... ¿Qué es lo que... Tú te has sentido siempre mujer. Uh-huh. Tenías había un cuerpo que no era el que te representaba. Uh-huh. Entonces empezaste a cambiarlo. Bueno, la operación me parece que es la última etapa, no estoy seguro. No es la última etapa. Ah, ya, ¿qué es lo que viene entonces? No, tienes que seguir con tu terapia hormonal siempre. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Hasta que te mueras? Sí, porque lo que pasa es que cuando tú te haces la operación te sacan los testículos. Sí. Y eso hace que pierdas testosterona, que sirve para sintetizar miles de cosas, que yo la verdad no soy bióloga, pero tu cuerpo necesita hormonas para funcionar. De una u otra entonces, forma. Claro, por último las conseguís de otros medios. Uh-huh. Y lo hacís más encima con hormonas femeninas para que no pase a la masculinización, que es lo que queremos evitar. Claro. Pero respecto a la operación, ¿qué te puedo decir? Pues, desde el ámbito como emocional, vivencial, quizá. Yo cuando salí de la operación, extrañamente, de verdad como que me dio un déjà vu. Ah, un déjà vu, ya. No, te lo juro, como que desperté y dije... Dije así como... Miré, me acuerdo que en ese entonces a mi mamá y le dije, mamá, yo he sentido esto antes. Le dije, yo he sentido esto antes, de verdad. Yo esto no se lo digo a nadie porque yo pienso que quizás está volviéndome loca. Claro. Pero en ese momento dije, yo he sentido esto antes, he sentido como este dolor, he sentido esta sensación, he sentido todo. Y la verdad es que hasta el día de hoy siento que todo esto lo había sentido antes. No me quiero ir en la mística. Bueno, pero algo hay. Sí, algo hay, eso mismo digo. Fue tan raro como sentir eso, que fue como... Incluso en un momento sentí como que estaba viviendo la infancia de nuevo, una cosa muy rara, muy rara. La verdad es que es súper difícil empezar a transitar. Es muy difícil... hacer la terapia hormonal, es muy difícil operarte, no es fácil pero es satisfactorio. Y en cada momento que va pasando, cada paso que vas tomando, es como saltar de un precipicio y ver si es que abajo te encontráis como con plumas o colchones para no sacarte la cresta, porque la verdad... O te encuentras con cuchillos. Claro, eso mismo. Y cuando tú te encuentras, siempre yo me encontraba con los colchones. Y sabéis que ha sido tan satisfactorio que cada vez que tú te descubres, es un proceso completamente de autodescubrimiento, cada vez que tú te descubres, te miras al espejo, ves que algo cambió, ves que la gente te trata como tiene que tratarte, no sé, creo que como que te llenáis de orgullo, ni siquiera de orgullo, te sentís que toda esa vida pésima que pasaste ante todo eso, porque yo digo que yo antes era miserable, valió la pena para que aprendáis a valorar otras cosas, po. Yo valoro cosas tan básicas como que se me reconozca como mujer. Y todas las personas trans que yo conozco, lo único que quieren es que se les respete. Ellos no piden pareja, no piden trabajo, no alegan contra el sistema. Lo único que esperan es que legalmente tengan una protección como la ley de identidad de género. Quería llegar a eso, porque tú eres... naciste como Gino Fabricio Fabri Lizarraque. Uh-huh. Y hoy se te conoce como Magdalena Fabri. Uh-huh. Pero legalmente, ¿cómo es? ¿Quién eres? ¿Magdalena o Gino? Gino Fabri. Si yo me presento a cualquier lado, tengo que andar explicando. De repente no explico, simplemente lo paso. La gente de repente no se da cuenta. Una vez una señora me dijo, uy, me dijo, yo pensaba que tu nombre era así porque eras gringa, me dijo. Yeah. Y yo llegué como que la que mirando, le dije, no, yo soy transexual, le dije, no tengo mi carnet, le dije. Yeah. Y la verdad... ¿Qué pasa en el mundo jurídico, lo legal? Mira, ¿cuál el mundo es la pelea jurídico, ahí? ¿Qué está pasando? Es que voy a explicar un poco. Antes, sí. Para un protocolo de cambio de nombre, se llama la ¿cómo es? Cambiar la partida de nacimiento. Ya. En términos bien vulgares. Sí. O rectificar la partida de nacimiento. Y ese trámite judicial significa que tú cambias tu nombre y tu sexo. ¿Ya? Lo haces a través de un juzgado. A través de un juzgado, que creo que es el juzgado civil. Ya. Y... tú presentas una demanda, que en el fondo es una demanda al Estado, porque no estás demandando a nadie, para pedir de que se te respete tu identidad. Existen ciertos como estatutos legales que dicen de que tienes que ser 5 años reconocida o reconocido por tu nombre social, lo cual es completamente vejatorio, porque la verdad es que 5 años viviendo una identidad y no ser reconocido como tal lleva a mayores casos de discriminación y violencia. Y por otro lado, el tema como del sexo siempre va a estar puesto en juego si es que no te haces las operaciones correspondientes. En el caso de nosotras, las mujeres trans, la vaginoplastia, que es lo que yo me hice. Uh-huh. Y en el caso de los hombres trans, mastectomía, histerectomía, que son sacar los senos y el útero respectivamente. Y en algunos casos piden otras cosas como un cierre de la vagina, que es completamente inhumano. Uh-huh. Porque actualmente... si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, se tiene que garantizar el placer, ¿ya? Y no tiene nada de malo amar tu cuerpo. Los hombres trans, bueno, desgraciadamente desde la medicina no existe ninguna operación que garantice el 100% del funcionamiento del genital, a diferencia de nosotros las mujeres trans, que funcionamos como al 100% en respecto a sensibilidad, ¿ya? Entonces ellos no se realizan las operaciones, utilizan prótesis, si no las utilizan, reciben penetración, estimulación, todo. Y de alguna forma pedirle un cierre vaginal es también coartarle su libertad para poder vivir la sexualidad como ellos quieran. Entonces ahora está el proyecto de ley de la identidad de género, que está en este momento en el Senado esperando aprobación. Y se busca de que las personas trans, porque este proceso paréntesis se demora mínimo 1 año y medio, y es completamente, imagínate, 5 años reconocido con tu nombre social más 1 año y medio, voy a terminar de 80 años haciendo, claro, si es que te lo dan, si es que, claro. Y por el otro lado, claro, tenemos el proyecto de la identidad de género, que busca que las personas puedan cambiar en un periodo aproximado de 3 meses. Uh-huh. Su nombre y su sexo registral, y que esto permita que las personas trans reciban como un DNI con carnet de identidad que les represente, que también disminuiría como las discriminaciones laborales. En los hombres trans se nota muy poco el tema de que sean hombres trans, en el caso de las mujeres trans es un poco más complicado. Conozco casos de mujeres trans que lo han cambiado y siguen recibiendo discriminación igual, pero es un avance al reconocimiento de las identidades no binarias. Magdalena, nos quedan pocos minutos. Uh-huh. Ya, y no quiero partir y que nos vayamos sin conocer el trabajo que haces tú en tu organización. Entonces, vamos a ir a una corta pausa. Y yo no sé si es tan corta, pero si se alarga mucho, la cortamos. Ya, bueno. Es Joan Baez, tienes aquí en tu lista. ¿Este tema te gustó por qué? No, me gusta mucho porque es un tema de mi infancia. Se lo quería compartir con el mundo porque es demasiado bueno. Qué bueno. Ya, lo compartimos entonces. Ajá. Joan Baez en Diamonds Are Rust. This on. Este es el tema que nos ha acompañado en esta tarde. Está muy fuerte, eso es. Nos ha acompañado en esta tarde, en este encuentro con Magdalena, en este espacio de entrevista donde conversamos de todo y de nada a la vez. Conversamos con una de las personas que nadie va a querer nunca entrevistar, porque los medios, los grandes medios de comunicación, tienen muy sesgada su mirada y ellos solamente van a invitar a aquellos que le produzcan rédito, ¿o no? ¿Qué crees tú, Magdalena? Sí, es que en realidad voy a ser como bien categórica con esto. O sea, existen medios y medios, la verdad, los que intentan como visibilizar lo hacen para estigmatizar, ¿ya? Incluso es muy gracioso porque nosotros vemos mujeres trans que sienten como yo, que no nacieron en un cuerpo equivocado, y les dicen, ¿y eso que tú naciste en un cuerpo equivocado, por ejemplo? Y ellas dicen así como, no es tan así. Y, dice, y después aparece como en el titular, nos ponen a las 3 de la mañana. Eso es invisibilizar eso. Claro, y hoy día leía como a una autora travesti, que se llama Claudia Rodríguez. Ella visibiliza mucho la temática travesti. Y ella misma decía de que al Estado no le conviene tener travesti letradas. Claro. Y la verdad es que sí, porque eso empezaría a manifestar, o sea, permitiría que manifestemos todo el descontento y las violaciones de derechos humanos que hemos sufrido. Así es. Y hablando de eso, Magdalena, tú trabajas hace un tiempo en la OTD, Organización de Transsexuales por la Dignidad y la Diversidad, que es una organización que justamente trabaja por los derechos de los trans. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo naciste en esta organización y cuál es el objetivo que persigue? Mira, después de mi intento de suicidio volví a Concepción y muchas personas me decían, ándate. Partí como una simple socia, que son las personas que van llegando a recibir prestaciones, apoyo, consejería de pares. Después empecé a ayudar de a poquito en actividades de relacionadas con la coordinación, actividades sociales, y después me dediqué a hacer charlas. La primera charla que hice me encantó. Después de eso llegué a otras instancias, como por ejemplo capacitación en Hospital Higuera. Y eso me llevó como a querer solidificar mi apoyo a TED. Este año cambiamos de directiva y se inició un proceso de elección en el cual yo me postulé y salí electa segunda directora. Ya dentro de ese rol está como apoyar el área bien logística que se hace con un directorio que somos 5 personas. Y nada, pues apoyamos eso. Yo apoyo la labor de coordinación acá en Concepción porque tenemos una coordinadora de Zona Sur. Hemos logrado distintos avances en materia de salud en Talcahuano, en el Hospital Higueras. Tenemos el primer protocolo de atención a personas trans. OTD fue hace poco reconocido como un centro de práctica profesional por lo tanto estamos tomando profesionales también que quieran entregar apoyo a personas trans, como trabajadores sociales, antropólogos, todo lo que esté relacionado con lo social, incluso hasta informáticos para hacer, si quieren arreglar como, no sé, la página, todo. También hemos logrado empoderar a muchas personas, tenemos personas que cada vez se sienten menos pasadas a llevar por este sistema, por así decirlo. En realidad se han logrado mucho acompañamiento, crear grupos humanos de apoyo, involucrar a las familias, empezar a dar atención a los menores trans. Lo que yo hago dentro de eso en realidad es un poco de todo. Intento como siempre estar ahí para las personas trans. O sea, yo pienso en mi pasado, pienso en mi presente. Exacto. Pienso en lo que soy, y la verdad es lo que la vivencia trans, a pesar de ser todas distintas, tienen particularidades que comúnmente son... no sé, como por ejemplo el dolor de no ser quien tú eres es algo que se manifiesta en la mayoría de las personas trans. Exacto. Magdalena, desgraciadamente el tiempo es implacable. Uh-huh. Tengo una pregunta para ti. Dime. Si la vida no vale nada, ¿cuánto vale la muerte? Ah, de verdad tengo que respondértela. Es que yo no sé, yo creo que ninguna de las dos en realidad tiene un significado muy... Creo que la vida es la única que el ser humano puede interpretar, y la muerte es algo que simplemente llega y que desgraciadamente ningún muerto se ha quejado, siempre lo digo yo. De verdad, si viéramos eso... ¿puedo como mandar por favor, un saludito? Por favor, todos los saludos que quieras. Quiero mandar un saludo a mi grupo de amigas, que son las Por Si Nos Perdemos, que son la Anita, la Poli, la Fara, la Piki. A Damián, que está escuchando tal vez desde Argentina, en La Plata. A Cris, Laura, Michel, Gabriel, que son personas que son parte del directorio y socios de OTD. A OTD de por sí. Uh-huh. Decir que lo adoro, siempre digo que yo quiero mucho OTD. Y también me gustaría darle un mensaje a las personas que están ahí afuera, que necesiten asesoría. Exacto. Que necesiten acompañamiento, que necesiten información en cualquier cosa. Pueden ubicarnos en contacto@transexualesdechile.org. Ese es un email para poder entregar apoyo, asesoría, explicarle un poco las prestaciones que OTD tiene para con sus socios, y obviamente encontrar un grupo humano que les va a escuchar y les va a entregar herramientas también para poder de alguna forma vivir tolerando esta discriminación y violaciones de derechos. De tus derechos. Uh-huh. Magdalena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Aquí en Radio Lorenzo Arenas, que hayas aceptado este reto, que hayas aceptado conversar de ti y conversar de la vida de un trans, por lo menos una parte, un pedacito, empezar a conocer más de lo que se muestra, más de lo que se muestra, tal como tú lo dijiste, en los medios de comunicación, para denigrar y para estigmatizar. Uh-huh. Yo quiero comprometerte a ti y a tu organización, a OTD, para ver si en alguna otra oportunidad logramos montar un nuevo programa, esta vez más dirigido hacia la OTD. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Con quién? Etcétera, etcétera. Sería interesante también que un día podamos hablar de la OTD. Nos encantaría, la verdad. Quiero agradecerte a ti, Ricardo, porque ayuda a visibilizar también una causa. Yo siempre digo, cuando hablamos de OTD y hablamos de una experiencia trans, mostramos muchas experiencias trans. Probablemente alguien afuera se siente identificado, y eso, o identificada. Nos ayuda también a entendernos como seres humanos y no como un objeto que ha sido privado de su valor. Uh-huh, porque eso. Mi derecho termina cuando el tuyo empieza. Claro. Por eso estamos aquí. Gracias, Magdalena, una vez más, y nos vamos con Mono Life y Mono.